imposible batirse con el viento si el viento es transparente a las espadas. Imposible no ver unas miradas de inocencia, tenor y desaliento. Imposible no oír esas llamadas que llegan por la noche al sentimiento. Imposible seguir con el intento de cambiar las huidas por llegadas. El hilo de la vida es invisible, pero mueve a su antojo lo increíble, haciéndolo pasar a inevitable. Pero ha llegado tarde y es probable que no pueda borrar un imposible, que no pueda olvidar lo inolvidable. El hilo de la vida es invisible, pero mueve a su antojo lo increíble, haciéndolo pasar lo inevitable. Pero ha llegado tarde y es probable que no pueda borrar un imposible, que no pueda olvidar lo inolvidable.